Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes que nos escuchan alrededor del mundo. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón, aquí en la ciudad de Houston. Y nuestros servicios el fin de semana, los días viernes, sábados y domingo. Viernes y sábados, 7:30 de la tarde, domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Nuestros teléfonos para que usted pueda participar del programa, 713-991-5760. 713-991-5760. Dios les bendiga. Extremadamente contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Es una enorme bendición poder llegar a ustedes a través de los diversos medios. Quiero en el día de hoy saludar a la gente de Argentina que nos escucha a través de las diversas radioemisoras, a través de Radio Luz de Argentina, Radio Amiga, Radio Ebenezer, Radio Sol de Justicia, y también la gente que nos escucha en el Chubut, en Buenos Aires, en Las Pampas, en San Luis, Santa Rosa. Damos gracias al Señor también por la gente de Uruguay que nos escucha a través de Radio Triunfo de Uruguay y también la gente que nos escucha a través de lo que es Vida allá en Santiago de Chile, la gente del Perú y, por supuesto, ustedes que nos escuchan allá en Cholutecas y también Puerto Cortés, en El Salvador, en Usulután, El Salvador, en México, a través de Impacto Radio, en Poza Rica, Veracruz, Miami, Florida, la 1590 de Miami, KBOH, Voz de Restauración, el sur de California, la frecuencia 17775 MHz, en la banda internacional de 16 metros y, por supuesto, la cadena de Radio Aleluya aquí en la ciudad de Houston y el estado de Texas. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Queremos en el día de hoy, antes de que usted nos llame, que al ratito vamos a estar abriendo las líneas telefónicas, quiero en el día de hoy comentar con ustedes un versículo bíblico. Tengo mi Biblia abierta en el libro de Jeremías y es importante, quiero antes de nosotros entrar en todo lo que tiene que ver con la explicación de esto, contarle brevemente lo que es el background, la reseña histórica de la profecía de Jeremías. Y dirá usted, ¿por qué no quiere llevar, hermano, tan lejos allá a Jeremías cuando estamos viviendo en los tiempos que estamos viviendo? Sencillamente porque, si usted se recuerda, varias veces lo hemos dicho en este programa, la palabra del Señor nos habla y nos dice que las cosas que se han escrito para nuestra enseñanza. Y en el Antiguo Testamento, muchas de las cosas que pasaron allí eran sombra de las cosas por venir. Jeremías fue uno de los profetas que le tocó profetizar en el periodo donde Judá iba a ser llevado cautivo por Nabucodonosor. Hay varios profetas que son contemporáneos, Jeremías, Ezequiel, Daniel, son contemporáneos de ese tiempo. Y a Jeremías le tocó profetizar a un pueblo que no quería oír. Esto realmente es un paralelismo con respecto a lo que es para nosotros en el día de hoy el mensaje del Evangelio, el mensaje en el mundo en el cual nosotros vivimos. En el día de hoy hay gente que no le interesa, no quieren oír el mensaje de la palabra del Señor. Y muchas veces, al nosotros observar y mirar esto, de cómo Dios trató con Israel, yo creo, hermanos, que Dios se prepara a tratar a sí mismo con el mundo y una nación como los Estados Unidos de América, que fue fundada prácticamente en la doctrina judeo-cristiana. Cuando hablamos de judeo-cristiana, nos estamos refiriendo a la influencia del Antiguo Testamento más la influencia del Nuevo Testamento. En el libro de Jeremías, yo le voy a leer esto, dice en el capítulo 11, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd palabra de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. En el versículo 6, quiero pasar, y oiga lo que dice: Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd palabra de este pacto y ponedla por obra, porque solamente protesté a vuestros padres el día que le hice subir de la tierra de Egipto y les amonesté, dice, desde temprano, sin cesar, hasta el día de hoy, pero no oyeron. Yo quiero que usted note, dice, y me dijo Jehová, ahora voy al versículo 9, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá. Y si usted sigue leyendo todo el desarrollo de este capítulo, realmente nosotros nos vamos a dar cuenta, en una forma bien clara, cómo Dios se queja. Note usted en lo que hemos leído, Dios hizo subir al pueblo de Israel, lo hizo subir desde Egipto, y le conjuró, dice, protestó contra ellos, asegurándole y diciéndole que ellos tenían que servirle fielmente. Obviamente, la historia del pueblo de Israel es una historia que no se hace esperar en cuanto a sus divagaciones, se desvían, caminan como ellos quieren, se van tras ídolos. Dios muchas veces les advierte y al mismo tiempo les castiga. Ellos no hacen caso. Ahora, si usted estudia y sigue mirando conmigo, llega un momento donde Dios decide castigarlo y decide que ya no más va a tolerar esa situación y lo castiga con el destierro. En el versículo 14, este es el punto que yo quiero señalar en el día de hoy. Dice: tú pues, le dice a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levante por ellos clamor de oración, porque yo no iré en el día de su aflicción cuando ellos clamen a mí. Tremendo. Oiga bien, se dirá usted, ¿cómo es posible que Dios mande a no orar, oiga bien, al siervo de Dios, a no orar por Israel? Y yo sé que esto va a hacer que muchos de ustedes entren en shock en el día de hoy, cuando oigan semejante cosa. Hay ocasiones donde Dios manda a no interceder, dirá usted. Y digo esto porque en estos días, si usted se recuerda, alguien me hizo una pregunta. Me dijo, hermano, ante la situación de Estados Unidos de América, si toda la nación se humillara y toda la nación orare y toda la nación inquiriere delante de Dios, según Segundo de Crónicas, ¿acaso Dios no dice que perdonaría la tierra, que sanaría la tierra? ¿Acaso Dios no ha prometido perdonar? Y la respuesta es que no hay ninguna contradicción entre lo que acabo de leer y Segundo de Crónica. Yo quiero que usted note, hay algunas versiones, algunas formas en que Dios nos habla a nosotros, y hay lo que en lingüística nosotros conocemos como las condicionales. Allá en Segundo de Crónica, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo. Yo quiero que usted note, sí. En inglés, esto es if, se utiliza la expresión. Eso, cuando yo estudié lingüística, cuando me tocó estudiar español, por ejemplo, y estudiar inglés, a eso se le ha llamado condicionales, es el término técnico en la idiomática. Y lo que esto nos habla es, si haces esto, esto, esto y aquello, condición, entonces yo voy a hacer esto, esto, esto y aquello. Por ejemplo, le pongo el ejemplo. Si usted, por ejemplo, dice, si me pagas el down payment, entonces te puede llevar el carro para la casa. Eso es una condición. Lo que está diciendo es que si no da usted el down payment, sencillamente no podrá llevarse el carro para la casa, si no se cumple la condición. Si terminas de pagarme el contrato, entonces te doy el release, te doy la libertad de la hipoteca. Eso es una condicional. Asimismo, es la condición que Dios pone, o le puso a Israel, si mi pueblo se humilla, entonces, confesando sus pecados, apartándose de sus malos caminos, entonces yo perdonaré su tierra, yo sanaré su tierra, y yo les perdonaré sus pecados. Lo mismo pasa con Estados Unidos de América. Yo quiero que usted note, si Estados Unidos de América y el mundo en el día de hoy se humillasen y orasen y se convirtiesen de sus malos caminos, Dios dice que Él sanaría la tierra y perdonaría sus pecados. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán. Note que en el caso de Israel, donde nos hablan las escrituras, aquí en el libro de donde estoy leyendo en Jeremías, capítulo 11, Israel sencillamente no se arrepintió. Israel sencillamente siguió su camino. Y vemos que llega un momento donde Dios le dice a Jeremías, deja de interceder por ellos, porque si intercediese, yo no voy a oír. La pregunta es, ¿por qué Dios en este caso no oye? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios se niega a oír al siervo, al profeta? Porque Dios conocía la situación y Dios conocía la dureza, el endurecimiento del corazón del pueblo. Y Dios, conociendo el endurecimiento del corazón del pueblo, Dios no estaba dispuesto o no está dispuesto a escuchar una intercesión cuando no se cumple la condición que Dios mismo ha puesto para él escuchar. ¿Se da cuenta? Este es el caso que ocurre con Estados Unidos de América. Y varias veces yo le he dicho, incluso en este mismo programa, que la gente aquí en esta nación, gran nación, en este país, sencillamente ha endurecido su corazón, llegando a un punto donde Dios no puede oír, Dios no puede escuchar. Y no puede escuchar porque no se da la condición que él ha puesto o ha dicho para que escuche. El pueblo tiene que humillarse. La gente tiene que pedir perdón, lo mismo que el perdón personal, individual. Hay gente que dice, pero Dios es bueno y Dios nos perdona a todos. Ah, interesante. Dios es bueno y Dios nos perdona a todos. Sí es bueno y nos perdona a todos, pero hay una condición. Y es que quien sea perdonado reconozca que ha pecado. Y en el reconocimiento que esa persona ha pecado, entonces Dios le perdona. Lo que le quiero decir es, hay una condición que debe darse. Y si la persona en su endurecimiento no está dispuesto a cumplir esta condición, entonces el juicio y el castigo tiene que venir. La pregunta que queda en el aire es, ¿tendrá Estados Unidos de América como nación y la gente que vive aquí espíritu y corazón para darse cuenta de su ofensa a Dios y arrepentirse y volver a sus caminos? Por lo menos en el camino por donde va caminando, vemos un camino de endurecimiento. Y este endurecimiento real y efectivamente demanda que Dios cumpla su palabra y que Dios de esta manera tenga que castigar. Yo voy a abrir las líneas telefónicas temprano en el día de hoy. Vamos a comenzar a contestar sus preguntas, a recibir sus llamadas. Llámenos al 713-991-5760. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y usted puede comenzar a llamarnos, a hacer su pregunta, y nosotros con mucho gusto le respondemos. 713-991-5760. 713-991-5760. Vamos con la primera llamada por aquí en el día de hoy. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, varón. Adelante. Tengo una pregunta. Cuando Abraham, que dice que no había comida en la tierra donde Dios lo había mandado y salió para Egipto, ajá, y dijo que Sara era su hermana, ¿por qué lo hizo? Porque Sara en verdad era su hermana. En verdad, Sara era medio hermana de Abraham. Era hija de su padre, pero no hija de su madre. Oh. Era lo primero. Y había un acuerdo entre ellos desde que salieron de allá de Ur, de que siempre ellos iban a decir que eran hermanos. Oh. Pero el punto es que esto era un poquito traicionero, porque además de hermanos eran esposos. Sí, sí. Y entonces lo hizo en una manera como medio para engañar. Y esto fue lo que era reprensible. Oh. Okay. Okay. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Somos Diálogo Pastoral. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Adelante. Oye, pastor, le quiero hacer una pregunta. ¿Un pastor de una iglesia debe de tener un sueldo o debe de cobrar lo que él quiere? Mire, le voy a decir lo que es legal incluso en el día de hoy. Okay. Es ilegal que un pastor agarre de la ofrenda o de los diezmos para su salario. Eso es ilegal en Estados Unidos. Y el pastor que lo haga puede ir preso. ¿Ok? Con eso le voy a decir todo. Lo legal, conforme la ley aquí en Estados Unidos, es que una compañía, incluso de afuera, incluso es ilegal al día de hoy, como cambió la ley en el 2006, es ilegal que la iglesia le asigne salario al pastor. Es ilegal. Ahí tiene que buscar alguien de afuera, por ejemplo, un contador, que calcule el salario del pastor. ¿Cómo se calcula el salario del pastor? Dependiendo de su estudio, dependiendo de los años que tiene en el pastorado, dependiendo de la cantidad de miembros y dependiendo de la entrada al año que tiene la iglesia, hay una fórmula matemática que se utiliza y eso designa cuál es el salario del pastor. El pastor que no se someta a eso corre riesgo de ir preso. Con eso le digo todo. Ok, gracias. Dios le bendiga. Esa es la ley. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor. Conforme al tema que usted ha traído hoy, ¿cómo se puede ver o cómo se puede ver si la diferencia de la actitud de Dios en el caso, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, que no había suficiente gente justa que orara, que pidiera a Dios misericordia por ese pueblo para que Dios no destruyera esa ciudad? Dios le estaba dando la lección de su vida a Abraham. Dios con esto lo que le estaba demostrando a Abraham es, Abraham estaba intercediendo genuinamente por Sodoma. Sodoma era pecador, pero recuérdese que Abraham tenía o tuvo cierta relación con Sodoma. ¿Cómo? Le voy a decir por qué. ¿Se recuerdan cuando Abraham con 400 hombres, con 600 hombres, que era lo que tenía, fue y atacó a los reyes que se llevaron cautivo a Lot? Sí. Y que tuvo cierto contacto Abraham con el rey de Sodoma, que quiso recompensarlo. Abraham era un patriarca que era conocido en toda la región. Y Abraham le pudo, había gente, yo estoy seguro, que Abraham conocía, y Abraham le pudo esto. Y dijo, Señor, no hay una manera en que podamos ver si esta gente cambia. Ahora, Dios, de alguna manera, le estaba dando una lección, diciéndole, te voy a demostrar que solamente Lot es el justo allí, nadie más. Y fue lo que Dios hizo, porque Dios sabía todas las cosas. Okay. Entonces, en el caso de Estados Unidos, hermano, aunque la iglesia esté aquí y esté clamando misericordia, ¿habrá alguna actitud diferente de parte de Dios? Yo no digo, oiga bien, yo no voy a pretender querer decirle a usted ni a nadie que como que Dios ya cerró la puerta de su misericordia para esta nación, porque yo no sé. Mi advertencia aquí como siervo de Dios es de que miren a Israel. Israel llegó a un punto donde Dios dijo, no oren más. ¿Y por qué dijo no oren más? Porque Dios en su omnisciencia sabía que Israel había llegado a un punto de endurecimiento donde ya no se iba a arrepentir. Yo no sé si Estados Unidos esté llegando a ese punto, haya llegado a ese punto o haya pasado a ese punto. Si pasó ese punto donde el endurecimiento como nación sea irreversible porque no quieran ya arrepentirse, entonces, y eso yo no lo sé, entonces, conforme a lo que dice la palabra de Dios, no importa que alguien intercede, no va a pasar nada. Exacto, sí. Dios le bendiga, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, hermano. Quiero hacer una pregunta muy rápida, algo de la Biblia. Yo sé que es corto su tiempo y me pregunta eso, hermano. ¿Qué es mansedumbre? ¿Qué es mansedumbre? La palabra mansedumbre nos habla de alguien, cuando hablamos de alguien manso, no es alguien que tolera la injusticia, no es alguien que tolera el abuso necesariamente, no es alguien que no tiene carácter. Para nosotros en el día de hoy, un manso es una persona, es un monigote que lo ponemos allí y aguanta todo lo que le echan. Eso no es mansedumbre. En el Antiguo Testamento le voy a poner este ejemplo. El ejemplo del Antiguo Testamento era Moisés. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Pero cuando el pueblo no quiso obedecer a Dios, vemos nosotros que tomó el becerro de oro que hicieron, lo molió, lo hizo polvo, lo hizo culé y se lo dio a beber. Ahora, cuando él se casó con la mujer cusita, que María, su hermana, murmuró contra él, no se defendió. Vemos la actitud de mansedumbre. Moisés, cuando ofenden a Dios, es un león rabioso. Pero cuando el ataque es personal contra él, deja que Dios le defienda. Okay. ¿Se da cuenta? Una persona mansa es una persona que se somete a los preceptos de Dios y camina en obediencia conforme a la voluntad de Dios. Una persona rebelde es una persona que puede hablar muy, muy suave, pero desobedece y es rebelde a la palabra, ese no es manso. Ok, gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones para todos los que aman al Señor. Amén, adelante. Estaba leyendo Jeremías también, hermano, este pasaje que dice, se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Sí, gracias, mi hermana, por ese versículo que afirma lo que hemos estado diciendo. Va confirmando lo que se estaba leyendo. Seguro que sí, mi hermano. Amén. Gracias, mi hermano. Una más, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Yo tenía una pregunta. ¿Qué sucede cuando un hermano está ejerciendo el pastorado, pero no paga sus diezmos? Bueno, un hermano que pastorea y no paga diezmo, para mí es hipócrita, porque le dice a los demás que paguen diezmo y él mismo no paga. Contestado. Ok, gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quisiera hacer una pregunta. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Claro. ¿Me podría explicar, por favor, hermano? Bueno, acuérdese que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Uh-huh. Y cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo de Dios viene a ser morada en nosotros. Y recuérdese que el Espíritu Santo de Dios, una de las facetas de Él en su ministerio es guiarnos a toda verdad, enseñarnos, consolarnos, pero también reprendernos. Entonces, si por ejemplo nosotros somos hijos de Dios, tenemos esa guianza que nosotros la sabemos, utilizando a veces nuestra conciencia, utilizando nuestro razonamiento, utilizando nuestra capacidad, nos reprende, pero también nos aplaude. Esto nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Un ejemplo práctico. Si alguien peca, usted sabe que desde que usted desobedece a Dios, se le apaga, viene una tristeza como si el espíritu se cayera. Amén. Eso es testimonio de que el Espíritu de Dios está ahí adentro y le está diciendo, hey, cuidado cómo está caminando, mira que esto te está afectando. Esto nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando éramos impíos, caminábamos en los mismos pecados y nadie nos reprendía. Amén, hermano. Okay. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. En Apocalipsis dice, se refiere a la gran ramera. ¿A quién se refiere? A la Iglesia Católica Romana. Ok. Contestado. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano de León. Adelante. ¿Me puede... Más bien, yo quiero hacerle esta pregunta. Tengo una nietecita. Uh-huh. Si quiere, le hablo por la radio. ¿Sí? Más bien. Bueno, por la radio me está hablando, hermana. Sí, perdón. No, yo lo que quiero decirle es que... Bueno, vamos al punto, hermana. Bueno. Por la radio, de la radio, sin la radio. Vaya, pum, al punto. Le oigo. ¿Nieta? Mi nieta se pone relojes y se los descompone luego. Y también los anillos los hace... chuecos. Bueno, ¿qué es lo que...? Bueno, lo hace chueco... ¿Te oigo por la radio? Pero déjame hacerle la pregunta. Ay, sí, perdóname. No tire la piedra y salga corriendo, hermana. Oiga, la pregunta es, ¿los anillos que ella se pone son de fantasía o de oro? No, son de oro. ¿De cuánto quilate? No sé. Ah, okay, le voy a decir. Si es oro de 22 quilates, el oro de 22 quilates es muy frágil. El oro de 18 quilates es muy frágil. Y el oro que más bien tiene resistencia es el oro de 14 quilates o 10 quilates, porque se mezcla con cobre. Así que hay que ver esto. Buscándole un razonamiento, antes de meternos en lo espiritual. Y lo segundo es que los relojes, hay relojes de diferente calidad. Un reloj de $200 o $300 es un reloj más o menos bueno. Pero un reloj de 20 pesos en la tienda se da ya bien fácil. Entonces... si usa prenda de calidad y usa relojes de calidad y cada vez que se lo pone lo daña sin ella abusarlo, entonces habría que ver qué es lo que está pasando. Pero antes de decir que es un demonio, yo tendría que contestar las dos preguntas primeras que yo le hice. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, varón. Adelante. Hermano, yo tengo una pregunta. Tengo una duda donde dice la Biblia... de ajá. A ver, bájele a radio porque no lo entiendo. Hay una palabra que dice ajá. ¿Una palabra que dice? Ajá. Ajá. No sé. A ver, deletréemela porque no lo entiendo. Es H-A-G. H-A-C. ¿Dónde dice la Biblia? G. Bueno, no sé si sea palabra hebrea. Es que no sé de qué estamos hablando y como no sé si me dice dónde estamos hablando, podría yo ubicarme. Así, me da mejor información luego. Ok. 713-991-5760, el teléfono. Se aflojaron todas las líneas ahorita y ya se están llenando otra vez. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. No había nadie por ahí. Una llamada por aquí. Dios le bendiga. Adelante. Sí, hermano, ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en que el Señor tuvo misericordia de Nínive? Porque Nínive se arrepintió. Exactamente. Nínive se arrepintió. Y si lo comparamos con Sodoma, Sodoma usted puede estar seguro que tuvo oportunidad de arrepentirse. Note que cuando Dios mandó los ángeles a sacar a Lot, que ellos querían violar a los ángeles, oiga lo que ellos dijeron, vino este extranjero, dijeron ellos, y ha querido hacerse rey sobre nosotros. Esto me habla de que en muchas ocasiones Lot a esa gente los amonestó y ellos no quisieron hacer caso. Que no ocurrió con Nínive. Cuando Nínive fue amonestado, inmediatamente se arrepintió. Ok. Dios le bendiga. Gracias. Una llamada más. Por aquí no había nadie. A ver, una por aquí. Buenas tardes. 713-991-5760. Síganos llamando. Esto es Diálogo Pastoral. Y aquí estamos aclarando conceptos. ¿Más llamada? Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Mi pregunta, pastor, es ¿por qué en el Antiguo Testamento, como en el caso de Abraham, se permitía que se casaran siendo parientes cercanos? Y también la otra pregunta es... Acuérdese que Abraham cuando se casó era un pagano, en primer lugar. Abraham era un idólatra, hijo de idólatras, y Dios le llamó, y cuando Dios le llamó ya estaba casado. ¿Y Isaac y su esposa? Eran parientes, pero no eran hermanos. Y en el caso del concubinato, como en los reyes David, que tiene muchas concubinas, ¿cuál es la respuesta, hermano? Eso es pecado y eso estaba mal hecho. Y acuérdese que Dios nunca permitió eso. Lo toleró, pero no lo mandó. ¿Por qué digo esto? Si usted checa en la Biblia, el primer mujeriego en la Biblia fue descendiente de Caín. Se llamó Lamec. Fue el primer que tomó dos mujeres en toda la historia. Y el mismo Jesucristo, cuando le preguntaron, dijo, Dios lo toleró por la dureza del corazón de ellos. Ahora, ¿le fue bien a estos hombres por tener muchas mujeres? La respuesta es no. Nosotros sabemos, por ejemplo, el precio que pagó Jacob por la división familiar entre sus propios hijos, el tremendo precio que pagó David por asunto familiar, por la misma desobediencia. En otras palabras, era otra dispensación, eran otros tiempos, pero Dios no se lo pasó por gracia. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le guarde. Oiga, pastor, ¿en qué época está hablando la Biblia de cuando habla de la Torre de Babel? ¿En qué época está hablando? ¿En qué año más o menos? ¿En qué año más o menos? Bueno, yo le voy a decir que el diluvio cronológicamente ocurrió cerca del año 1400 de la creación del hombre. Ok. Más o menos. Entonces estamos hablando más o menos por ese periodo, poquito más tarde. Ok, muchas gracias. Bueno. Dios le bendiga. Una llamada más. Bueno, Dios le guarde. Buenas tardes. Sí, hermano. Adelante. Conforme a la palabra de Dios, dice que tiene uno que nacer de espíritu y de agua para ser salvo. Ajá, ¿qué quiere que le diga? Quiero, como cuando una persona que está enferma y no tiene la oportunidad de bautizarse, pero recibe al Señor, ¿esa persona es salva, hermano? Es que ahí no se está refiriendo nacer de bautismo. Nacer de agua es otra cosa allí. Y si usted ¿A qué se refiere ahí, hermano? Bueno, el ser humano es 75% agua. La tierra es 2/3 de la tierra es agua. La creación, la tierra estaba en una burbuja de agua, que eso fue lo que se rompió cuando el diluvio. Sí. Cuando el ser humano nace, ahí está lo que se llama el saco amniótico, del líquido amniótico, que son cerca de 5 litros de agua. En otra palabra, el agua es vital. Y en esta manera, se habla allí y se implica nacimiento natural. Para usted nacer de nuevo, tiene primero que nacer naturalmente como hombre y ser humano. Así que si alguien está en cuidado intensivo y recibió a Jesucristo y se va a morir en 3 minutos y no le da tiempo a bautizarse, ¿cree usted que se salva? Amén, sí se salva. Ah, ok, entonces ahí está contestado. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le guarde. Hello. Adelante. Sí, hermano, mire, nomás quería, yo estoy estudiando el libro de Gálatas. Y quería preguntarle por el capítulo 5, versículo 22 y 24. ¿Qué quieres saber? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad y fe. ¿Qué quieres saber? Y el 23. ¿Qué quieres saber? Quiero saber, hermano, de mansedumbre. Ya yo expliqué eso hace rato, hermana, hace unos 20 minutos. Así que no voy a repetirme, ¿ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mire, tengo una pregunta. ¿Es recomendable leer la Biblia cronológica? La Biblia hay que leerla cronológicamente. Es decir, cuando digo cronológicamente es leerla por libro. Leer la Biblia de libro a libro, en una forma ordenada, nos da a nosotros una perspectiva general de lo que la Biblia dice. La Biblia también se lee temáticamente, porque vemos los temas y buscamos todos los versículos que hablan sobre ese tema. Y la Biblia también se estudia por libro o por versículo o por capítulo, buscando el contexto de cada uno de esos versículos y capítulos. Hay tres maneras entonces de estudiar la Biblia, y las tres formas nos dan a nosotros un panorama más seguro de lo que estamos hablando. O sea, hermano, entonces se puede confiar en leer, porque hay una Biblia cronológica, o sea que ya viene acomodado todo. Bueno, yo no he visto eso de Biblia cronológica, no sé. Ah, porque entonces, la acabo de comprar. No sé de eso, porque no conozco de eso, solamente le estoy explicando la Biblia, leerla de Génesis y Apocalipsis, eso fue lo que entendí. Okay. Gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Discúlpeme que le quiero hacer una pregunta médica. Adelante. Sí, hermano, ¿por qué vienen las piedras en la vesícula? Y la que piedra si en la vesícula, aumentando... Oígame. Por la radio, hermano, porque no puedo escucharlo por él. Pero espérese, hermana, que habla como ametrallador y no le entiendo. Sí, hermano. Otra vez la pregunta. Hágame la pregunta. ¿Por qué vienen las piedras cuando se le encuentran a uno piedras en la vesícula, de la vesícula biliar que le llaman? Ok, ¿ahora qué? Muy bien, ahora le contesto por la radio. La piedra en la vesícula tiene que ver con la dieta, muchas veces cosas que uno come. A veces viene porque hay inflamación de la vesícula, a veces la vesícula se infecta, se inflama, y se retiene el líquido biliar. Se retiene el líquido biliar, y reteniendo el líquido biliar allí, sedimentos se quedan, como el asiento se queda, y eso se solidifica. A veces viene con de colesterol, de la base de la bilis, y todo eso se solidifica y hace piedra. Entonces el tratamiento de eso es extirparlo. A veces hay que extirpar la vesícula, a veces la piedra. Contestado. Y otra vez tiene que ver con la dieta que nosotros comemos, la clorificación, a veces el cloro del agua que se le echa para, y es necesario el cloro para matar los microbios, reacciona, y esa reacción produce piedra en la vesícula muchas veces. 713-991-5760. Muy bien, unos minutos y ya nos vamos. Se soltaron todas las líneas ahora. Usted puede llenarla otra vez. Somos Diálogo Pastoral y de nuevo más llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. La pregunta. Ajá. Cuando habla en San Mateo de que uno se puede, habla del divorcio y dice salvo por fornicación, ¿a qué se refiere? ¿Se puede divorciar y casarse otra vez o ¿cómo, no? ¿Cómo salvo por fornicación? ¿Qué es eso? ¿Qué? Oh, salvo por fornicación, ya entendí. Sí, sí. En el idioma griego, nos habla, lo que nos habla y nos dice es que Jesucristo no permite el divorcio a menos que la gente se llegue a divorciar por causa de fornicación. La palabra fornicación viene del griego porno, porneia, de ahí donde viene la palabra pornografía, que se traduce inmoralidad sexual. En otras palabras, si la pareja sexualmente es inmoral, en este caso promiscuo, y después de tratar a la persona de reconciliarse, de que el otro se arrepienta, el otro decide abandonarlo y se fue con el amante o la amante, el que se quedó fiel y no tuvo la culpa no tiene pecado si se casa. El que se fue con el amante se le quita el derecho de volverse a casar. Eso es lo que dice la Biblia. Okay, gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. una llamada. Buenas tardes. Que Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta, ¿Palestina es nación o no, o es país o no, no, es, no, no es nada? No. Le voy a decir de dónde viene la palabra Palestina. Hay dos versiones. Una versión dice que la palabra palestino viene de filistino o de los filisteos. Pero eso es una versión muy vana. La otra versión, que es la que yo más bien creo, fue un nombre que los romanos le pusieron a los judíos. En el año 160 antes de Cristo, cuando la revuelta de los macabeos, en una forma despectiva, así como nos llaman a nosotros protestantes en el día de hoy, en una forma despectiva, los romanos le llamaban a los judíos palashtú. Y de la palabra palashtú es donde se ha derivado la palabra palestino. Por eso usted nota que en alguno de los cantos antiguos decía, tierra bendita y divina la de Palestina donde nació Jesús. Fue un nombre despectivo. Ahora, los palestinos modernos son árabes, realmente son árabes, que después del año 600 después de Cristo, cuando los saladín y los moros, los musulmanes, ocuparon en el gran imperio musulmán, toda esa área, árabes se movieron allí, y estos árabes que quedaron allí viviendo son los que luego se identificaron como los palashtú, para tomar supuestamente derechos sobre esas tierras, que no lo tienen. Es que yo estaba oyendo ayer que lo quieren hacer nación, o quieren hacerlo... Porque en el año de 1948, cuando se permitió que Israel fuera nación, el acuerdo de la ONU, que apoyó Estados Unidos, Inglaterra y otros países, para que Israel fuera nación, es que en esos territorios iban a haber dos países. Uno se iba a llamar Israel y el otro se iba a llamar Palestina, para agrupar a la gente que ahí vivían para que fueran un país. Eso fue un acuerdo de la ONU e Israel estuvo de acuerdo. Pero los, entre comillas, palestinos, ese grupo de gente, como no querían que Israel estuviera y ellos querían toda la tierra, no aceptaron hacer la nación. Y desde entonces han hostigado a Israel por 60 años para tratar de que Israel desaparezca, porque a ellos no les interesa que Israel esté allí. Esa es la historia moderna de los palestinos. Entonces, pues, que le quieren quitar el Samaria y Judea. Claro, porque Samaria y Judea lo tenía ocupado Jordania. Pero Israel en el año de 1973, en la guerra del 73, se lo quitó a Jordania y ocupó Jerusalén. Ok, muchas gracias, hermano, por su explicación. Dios le bendiga. Bueno, creo que sí. Fue en el 67, no recuerdo. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, que el Señor le bendiga, hermano. Adelante. Esta es una pareja, son primos, pero no son cristianos. Y mi pregunta es, ¿qué se les debe dar como un consejo? No entendí absolutamente nada, hermano. Ok. A ver. Son dos primos, ¿y qué? Y decidieron tener relación sexual. Bueno, dos primos, hermano, no deben de tener relaciones sexuales. Le voy a decir por qué. ¿Por qué Dios evitó con el tiempo de que familiares muy cercanos se relacionaran de esta manera? Y antes más bien como que lo permitía. Le voy a decir la razón médica de esto. En los tiempos antiguos no habían tantas mutaciones, enfermedades como las que tenemos en el día de hoy. En el día de hoy, por ejemplo, nosotros sabemos que hay enfermedades que se transmiten genéticamente, recesivas o dominantes. Por ejemplo, un ejemplo de ello es la diabetes, es una enfermedad que se hereda. Otro ejemplo es la hemofilia, que es una enfermedad hemorrágica, porque a cierto el tiempo de trombina y tromboplastina en ciertas coagulantes de la sangre no se procesan bien. Otro es la anemia falciforme, la falcemia, qué sé yo, hay muchas enfermedades de estas que si alguien trae el gen y no se casa con alguien de la familia, es muy remota la posibilidad de que pueda tener hijos con esas enfermedades. Pero si alguien se casa dentro de la misma familia, aumenta exponencialmente la posibilidad de que dos personas tengan los genes recesivos y ya el niño que nace tenga los genes dominantes y desarrolle la enfermedad. Por eso y para evitar eso, viene la prohibición. Oh, okay. Ok. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Yo tengo una pregunta. Quisiera que usted me pudiese explicar si hay alguna referencia o si está hablando de lo mismo cuando la Biblia habla del huerto del Edén en Génesis 2:15 y en Ezequiel 28 cuando habla del rey de Tiro. ¿A qué se refiere? Oh, ya entendí lo que se refiere. El rey de Tiro es una forma alegórica de llamarle a Satanás. Y cuando dice en el huerto de Dios estuviste, está hablando de que en el huerto del Edén Satanás también estuvo, andaba como ángel allí. Amén, eso antes de la creación del hombre. La Biblia no nos dice, realmente no nos dice allí, porque yo soy de los que creo, y esto alguien podrá decir que es diferente, pero es lo que yo creo, que la creación de los cielos y la tierra, en el caso de el hecho de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, eso ocurrió en 7 días literales, no 7,000 años, no 7 millones de años, no 7,000 millones de años. Para mí fue días literales. Y el concepto de semanas que nosotros tenemos es traído de el concepto de los 7 días de la creación. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, yo le quiero hacer una pregunta y si no me la quiere contestar, no me la conteste. Pero a mi esposa le han estado haciendo muchas preguntas y luego ella viene y me las hace a mí, a mí del trabajo. Que si hasta qué límite es pecado tener relaciones sexuales con su esposa. ¿Hasta qué límite? ¿En, sí. ¿En qué sentido? ¿Me estás refiriendo cuando la esposa está indispuesta? ¿Y sabe de lo que estamos hablando, verdad? Sí. Sí, hay que evitar. Mire, en el tiempo del mes de la mujer hay que evitar la relación sexual. Le voy a decir por qué. Número uno, hay, y yo creo que de ahí es de donde viene la prohibición de parte de Dios. En primer lugar, en la menstruación de la mujer ocurre lo que se llama la descamación del endometrio. El útero, la matriz de la mujer, está compuesto por el miometrio, que es la capa muscular, y el endometrio, y la parte y la capa externa. El endometrio es una capa que es como la mucosa, como si fuera la mucosa de la boca, dentro, que reacciona con los estrógenos, con las hormonas. Y ese tejido es capaz de sostener, anidar el óvulo fecundado para el embarazo. Ahora bien, si no ocurre embarazo, se cae el nivel hormonal estrogénico en el día 21 y comienza entonces esa capa se descascara, se barre, y es donde viene el sangrado, para luego otra vez en otros 21 días volver a rehacerse de nuevo. Okay. Si existen relaciones íntimas en ese tiempo, hay una gran posibilidad, o puede haber posibilidad, que microbios que están en ciertas áreas externas pueden cruzar y anidarse en el endometrio, entonces producir una endometritis, que es una infección endometrial, y puede ser muy peligroso. Y a mí me luce que por esa razón es que la Biblia le dice al hombre, hey, absténganse de eso, no hay tiempo para estar en eso, y respetar esos días. Ok, hermano, amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. El hermano Alvin de León, Dios te bendiga. Adelante. Mire, mi pregunta es esta, pero ojalá que usted me pueda ayudar a formularla, porque me siento todo confundido y revuelto. Usted dele ahí, a ver. ¿Cómo mira Dios el hecho de que una persona que ha sido traicionado por su esposa o por su esposo, que esa persona esté dispuesto a recibirla, a perdonarla? Bueno, existe el perdón. Si alguien ha sido traicionado por la esposa o por el esposo y aquel se arrepiente y viene buscando reconciliación, yo creo que una de las labores más encomiables es que el esposo diga, sabes que te perdono, o la esposa diga, sabes que te perdono. Ahora, después de haber dicho esto, hay ciertas cosas que deben de ocurrir. Y cuando yo aconsejo pareja, es una de las cosas que yo le digo. Si viene la otra persona, mi amorcito, ¿me perdonas? no decirle te perdono y ya la noche van a estar durmiendo juntos. Hay un proceso de sanidad. Hay un proceso de sanidad que tiene que darse. Decirle al esposo traicionado, la esposa traicionada, estoy dispuesto a perdonarte, pero vamos a tomar un tiempo para nosotros analizar. Vamos a acercarnos. Vamos a analizar en nuestra relación qué fue lo que estuvo mal. ¿Por qué razón yo te fallé? ¿O por qué razón tú me fallaste? Vamos a buscar al pastor. Vamos a hablar nuestros problemas para tener una relación fuerte, fortalecida, y que esto no vuelva a repetirse. ¿Se da cuenta? Entonces se toman unos meses donde la persona están reconciliados, se están buscando, pero están analizando esta situación. Y si se da este periodo, lo que yo le aconsejo a los que se reconcilia que duren 6 meses sin dormir juntos, como marido y mujer, buscando fortalecer el matrimonio. Y a veces hay que tardar hasta 1 año en este proceso, para que cuando la pareja se una de nuevo, sea un matrimonio indestructible. Y una de las cosas más importantes es cuando se reconcilian, dejar, que es lo que más difícil da en cuanto a la salud mental en esto, es que el hombre se recuerda que la mujer le fue infiel y siempre le está sacando en cara eso. Y supuestamente la perdonó. ¿Se da cuenta? Por eso hay que fortalecer la relación primero. ¿Se entendió? Amén, sí lo entendí. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano de León, Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Una pregunta, espero que no cause controversia, pero quisiera saber su opinión acerca de la visión que tiene el hermano César Castellano. No sé si la conoce, los G12. Yo no creo en eso. ¿No cree en eso? No, hermano. Supóngase que el señor tuvo la visión, o que haga su visión en su iglesia, pero querer exportar un método para todas las iglesias, donde cada comunidad es diferente, cada idiosincrasia diferente, cada raza piensa diferente, hacer un patrón homogéneo para todo el mundo, yo no creo que sea bíblico. Y fuera de esto, las doctrinas que allí se dan, mire, iglesias celulares siempre han habido. Okay. Y qué bueno que hayan células. Mi punto es, la doctrina que se envuelve detrás de esto son doctrinas peligrosas. Uh-huh. Y si usted se pone a mirar, el grupo de donde salió eso se llama Centro Carismático. Y hay algunos patrones del jesuismo de Ignacio de Loyola, que católico, que se han aplicado algunos de los métodos del método de Ignacio de Loyola. Por lo tanto, no creo yo que sea muy genuina la visión esta. Wow. ¿Y usted jamás la aplicaría, varón? ¿Cómo dice? ¿Usted jamás la aplicaría en su iglesia? Yo no. Okay, yo no. Gracias, hermano. Gracias por su contestación. Dios le bendiga. Soy franco en esto, hermano. Una llamada. Buenas tardes. Sí, hermano. Yo le quería hacer una pregunta conforme a lo que habla en el libro de Job, capítulo 41, donde habla del Leviatán. El Leviatán, hay dos versiones. Un grupo de gente dice, no, está refiriéndose a un animal mitológico. Eso dicen los comentaristas, que no lo creo. A mí me luce que este era algún tipo de animal, probablemente algún tipo de dinosaurio, un animal de esto, que existía. Acuérdense que los dinosaurios existieron en el tiempo de los hombres, seres humanos, y luego desaparecieron. Hay muchas especies que han desaparecido. Probablemente es uno de esos animales que ya desapareció. Por ejemplo de ello, yo recuerdo haber visto una foto del tigre de Tasmania, que era una mezcla de tigre con canguro, y era carnívoro. Y el último tigre de Tasmania, el último que se sabe existió, murió en 1940. Y yo miré fotos de ese animal. Y lo mataron porque se comía las ovejas. Lo mataron hasta la extinción. Asimismo, hay muchos animales que ya no existen. Pero era un animal que existió. ¿Ok? Amén. Dios le bendiga. Hermanos, hemos llegado al final. Última llamada, 30 segundos. Hello. No había nadie. Bye bye. Hermanos, será hasta el día de mañana. Yo regreso con ustedes mañana, si Dios nos ayuda. Qué bueno que usted nos llama. Somos Diálogo Pastoral. Y recuerde, aquí estamos glorificando y exaltando al Señor. Así que, por su atención, muchas gracias. Y será hasta la próxima. Presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor.